El amanecer de todo en la linterna de Diógenes. Sobre la autonomía y la libertad en las sociedades. Pocos antropólogos se sienten a gusto con la expresión sociedades igualitarias por razones que deberían resultar ya obvias. Aún así, sigue dando vueltas porque nadie ha sugerido una alternativa atractiva. Lo más cercano a esto que conocemos es la sugerencia de la antropóloga feminista Eleanor Leacock de que la mayoría de los miembros de lo que llamamos sociedades igualitarias parecen menos interesados en la igualdad per se que por lo que ella denomina autonomía. Lo que les importa a las mujeres Montagnac, Naskapi, por ejemplo, no es tanto si hombres y mujeres parecen poseer el mismo estatus, sino que las mujeres puedan individual o colectivamente ser capaces de vivir su vida y de tomar sus propias decisiones sin interferencia masculina. Dicho de otro modo, si hay un valor que estas mujeres creen que se debería distribuir de modo equitativo, es precisamente lo que llamaríamos libertad. Quizá, pues, lo mejor sería denominar a estas sociedades libres, o siguiendo el veredicto del padre jesuita Lallemand acerca de los vecinos Wyandot, de los Montagnais Maskapi, podríamos llamarle pueblo libre, en el que todos y cada uno se considera a sí mismo tan importante como los demás y se somete a sus jefes tan solo en tanto les apetece. A primera vista, la sociedad Wyandot, con su elaborada estructura constitucional de jefes, portavoces y demás cargos, puede no parecer una elección obvia para la inclusión en una lista de sociedades igualitarias. Pero los jefes no son realmente jefes si no pueden obligar a que se cumplan sus órdenes. La igualdad en sociedades como las de los Wyandot era consecuencia directa de la libertad personal. Evidentemente se puede decir lo mismo a la inversa. Las libertades no son realmente libertades si uno no puede ponerlas en práctica. Hoy en día, la mayor parte de la población cree que vive en sociedades libres. A menudo insisten en efecto en que, al menos políticamente, esto es lo más importante de sus sociedades. Pero las libertades que forman la base moral de una nación como Estados Unidos son en gran parte libertades formales. Los ciudadanos estadounidenses tienen el derecho a viajar a donde deseen. Siempre que, claro está, tengan el dinero necesario para el transporte y alojamiento. Son libres de tener que obedecer las órdenes arbitrarias de superiores, a menos, claro está, que necesiten un empleo. En este sentido, podemos decir que los Wyandot tenían jefes de mentirijillas y libertades reales, mientras que la mayoría de nosotros tenemos que conformarnos con jefes de verdad y libertades de mentirijillas. O por expresarlo de un modo más técnico, lo que parece haber preocupado a los Hadzas, a los Wyandot o pueblos igualitarios como los Nuer, no eran tanto las libertades formales como las libertades sustanciales. Estaban menos interesados en el derecho a viajar que en la posibilidad de hacerlo realmente. De aquí, el asunto se solía enmarcar como la obligación de proporcionar hospitalidad a extranjeros. La ayuda mutua, aquello a lo que los observadores europeos contemporáneos se referían como comunismo, se consideraba condición necesaria para la autonomía individual. Esto puede resultar de ayuda para explicar, al menos, parte de la aparente confusión en torno al término igualitarismo. Pueden surgir jerarquías explícitas, pero su poder sigue siendo en gran parte teatral, o quedan confinadas a aspectos muy limitados de la vida social. Volvamos por un momento a los Nuer del Sudán. Desde que el antropólogo social de Oxford, Evans Pritchard, publicase su clásica etnografía sobre los Nuer en los años 40, se vio a estos, a los Nuer, como paradigma de las sociedades igualitarias de África. No tenían nada ni remotamente parecido a instituciones de gobierno y eran famosos por el alto valor que daban a la independencia personal. Pero hacia la década de los 60, antropólogas feministas como Kathleen Gogue demostraban que tampoco en este caso se podía hablar de igualdad de estatus. En las comunidades Nuer, los hombres se dividían entre aristócratas, con ancestrales conexiones con el territorio en el que vivían, entre extranjeros y los inferiores cautivos de guerra, tomados por la fuerza en saqueos a otras comunidades. Ninguna de estas distinciones era puramente formal. Si bien Evans Pritchard las había descartado como sin consecuencias, en realidad, se señaló esta antropóloga, las diferencias de rango implicaban diferencias de acceso a las mujeres. Solo los aristócratas podían reunir fácilmente suficiente ganado para disponer de lo que los Nuer consideraban un matrimonio correcto. Es decir, uno en el que podían proclamar su paternidad sobre los niños y así ser recordados como ancestros tras la muerte. Así pues, ¿estaba Evans Pritchard sencillamente equivocado? No del todo. De hecho, si bien el rango y las diferencias de acceso a ganado resultaban relevantes a la hora de disponer matrimonios, no tenían importancia en casi ninguna otra circunstancia. Habría resultado imposible, incluso en un acontecimiento formal como una danza o un sacrificio, determinar quién estaba por encima de otro. Más importante aún, las diferencias en riqueza, ganado en este caso, nunca se traducían en capacidad de dar órdenes ni de exigir obediencia formal. La libertad de abandonar la propia comunidad sabiendo que se será bienvenido en tierras lejanas. La libertad de pasar de unas estructuras sociales a otras en función de la época del año. La libertad de desobedecer a las autoridades sin consecuencias. Todas ellas parecen haber sido sencillamente dadas por supuestas entre nuestros ancestros lejanos. Incluso si la mayoría de las personas no las encuentra concebibles hoy en día. Puede que los humanos no comenzasen su andadura en un estado de inocencia primordial, pero sí parecen haberlo hecho con una aversión consciente a que les dijeran qué debían hacer. Si esto es cierto, podemos como mínimo refinar nuestra pregunta inicial. El verdadero rompecabezas no es cuándo aparecieron jefes, o siquiera reyes y reinas, sino más bien, ¿cuándo dejó de ser posible reírse de ellos hasta que se fueran? El amanecer de todo, una nueva historia de la humanidad.